Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión en Mindalia.com. Hoy tenemos un invitado muy, muy interesante que nos va a hablar de cómo despertar tu poder curativo. Es el Joel Torqué y vamos a saludarlo inmediatamente. Antes, saludaros a todos vosotros, a todas vosotras, allá donde estáis. Estáis también en nuestro corazón y va a ser un directo muy interesante y ya vamos a dar la bienvenida a Joel. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Joel, muchísimas gracias, bienvenido, como te decía, y vamos a hacer nuestra primera pregunta. Mi primera pregunta, si te parece, que va en sintonía con este título tan sugerente que hemos querido darle a nuestra conversación. ¿Qué significa, Joel, realmente para ti el poder personal de la autocuración? Mira, es el poder que todos y todas tenemos para despertar las fuerzas naturales de curación, salud y bienestar que albergamos en nuestro interior. Es decir, nuestro cuerpo tiene unas fuerzas naturales que al activarse, de hecho se están activando ahora mismo de manera constante, de manera automática, de manera inconsciente, se están activando constantemente para dar a nuestro cuerpo, darnos energía, darnos salud, darnos bienestar, para estar bien, porque al final nuestro cuerpo lo que quiere es estar bien, estar con salud, estar a tope de energía. Y son esas fuerzas naturales que todos y todas tenemos, son las que se activan, por ejemplo, cuando nos hacemos una pequeña herida. Cuando nos hacemos una pequeña herida, no hay que pensar ni hacer nada. O sea, el cuerpo se cura solo. Entonces, son esas fuerzas naturales las que hacen posible que nuestro cuerpo se esté regenerando, desintoxicando, limpiando, curándose, llenándose de energía vital en nuestro día a día. Y esa, para mí, es la clave de lo que, bueno, de lo que debemos buscar de alguna manera para vivir bien, con salud y sentirnos bien. Pues para quien no sepa todavía quién es Joel, es entrenador en la naturaleza y tenéis en pantalla todo lo que de alguna manera pues hemos querido aportar como una pequeña información de Joel en torno a su bio. Me gustaría también saber cómo descubriste personalmente el potencial de la autocuración ese del que hablas en tu propia vida, más allá de esa herida que todos de alguna manera en un sentido u otro hemos experimentado. ¿Cómo podemos ir y cómo descubriste tú este poder de autocuración en tu propia vida? Mira, la realidad es que yo lo descubrí gracias a mi abuelo. Mi abuelo tuvo una enfermedad, él fue diagnosticado de esclerosis en placas. Entonces, bueno, para quien no lo conozca, es una enfermedad incurable según la medicina oficial. Y él logró superar esta enfermedad incurable que le condenaba a una silla de ruedas y peor todavía. Consiguió superar esto gracias a la higiene vital o el higienismo, que es una rama de la medicina natural, de la salud natural, que se basa justamente en la capacidad que tiene nuestro cuerpo para despertar esas fuerzas naturales de curación. Y él, en su historia, en su experiencia, consiguió superar esta enfermedad después de un periodo de 1 o 2 años aproximadamente. Y a través de su experiencia, luego fundó una asociación en España con la que introdujo la higiene vital en los años 70, 80 y 90. Y luego yo de jovencito, pues no me interesaba mucho la salud, yo soy sincero, yo no era un tema que a mí me interesara demasiado, pero sí que me adentré con todo esto, este interés mío por la salud, con 20, 20 y pocos años, un poco motivado por mi aspecto físico, como quizás muchas personas quizás entran, ¿no?, en este mundillo de empezar a cuidarse, un tema más físico. Y a partir de allí, pues fui descubriendo poco a poco, me di cuenta de que lo que nos explican en muchas ocasiones a nivel de salud, de alimentación, de ejercicio, de tantas cosas, pues no era lo que, primero, que a mí no me resonaba demasiado, que a mí no me funcionaba, que veía que había demasiados intereses económicos por todos lados. Entonces, poco a poco fui investigando, desgranando y también fui reconectando con el legado de mi abuelo. Y la verdad es que cuando leí todos sus libros, sus escritos, todo lo que él publicó, resonó profundamente en mí y despertó todavía más esto que ya llevaba dentro, de alguna manera estaba como latente y lo despertó 100%. Y gracias a él, en parte, fue como la semilla que me ayudó a conectar con todo esto. En tus palabras deduzco, se destila al menos, que las herramientas de autocuración, digamos que el potencial de salud para la autocuración en la propia vida, son cuestiones sencillas, quiero decir, que son simples, no por ser simples son despreciables, sino que la sencillez es lo que mueve seguramente a este potencial de autocuración. La sencillez, como decías, de que una herida se cura sola, no hace falta influir demasiado en ella. ¿Qué herramientas sencillas recomiendas para comenzar el proceso de autocuración, Joel? Mira, la clave para mí es poner a nuestro cuerpo en contacto con estas fuerzas naturales. Es decir, nosotros podemos favorecer estas fuerzas o podemos dificultar su trabajo. Entonces, se trata de poner a nuestro cuerpo lo máximo que podamos en contacto con estas fuerzas naturales de curación, salud y bienestar. ¿Y cuáles son estas fuerzas? Bueno, estas fuerzas son las que activan justamente estos mecanismos. Y para mí hay cinco planos en los que es importante trabajar. Y estos cinco planos luego se dividen como en diferentes hábitos o áreas de la salud más concretas, por así decirlo. Estos cinco planos para mí súper importantes y creo que no podemos dejar ninguno de lado. Son, primero, el plano físico, que es nuestro cuerpo, que podemos nutrir, alimentar a través de una buena alimentación, a través de la actividad física, a través de un buen descanso. Luego, si quieres, podemos entrar más en detalle con cosas más aterrizadas, más prácticas. Luego también está el plano mental, con nuestra mente, nuestros pensamientos. Siempre digo que nuestra salud empieza aquí, en nuestra mente. Es decir, si no tenemos una buena mentalidad, unos pensamientos, unas creencias que nos empoderen, una buena actitud interna, es muy difícil luego poder integrar hábitos, aunque sean sencillos, ¿vale? Que creo que el primer paso es esa mentalidad, esa buena actitud interna, una actitud empoderada. Luego el plano emocional, que son nuestras emociones. Esto también es súper importante porque muchas veces el simple hecho de quizás no expresar una emoción que en este momento nos está afectando, eso que no se expresa y queda bloqueado en nuestro interior puede somatizar en el plano físico. Con lo cual también es importante este plano emocional, importantísimo. Algunos estudios, algunos investigadores apuntan a que el 80% de las enfermedades o de los problemas de salud, síntomas de diferente índole, tienen su origen emocional. Entonces, es súper importante. Y luego también está el plano espiritual, que es cómo conectas tú con quién realmente eres. Es esta coherencia interna, esta armonía interna entre lo que piensas, sientes y haces y también quién eres a nivel más profundo. Tu sentido de vida, también podríamos llamarlo, ¿no? Es algo más que va más allá de ti. Entonces, estos cinco planos son súper importantes. Y como tú decías, estoy 100% de acuerdo, aterrizar esto en hábitos prácticos, en cosas más prácticas, es realmente sencillo. Como tú dices, no fácil, pero sí sencillo, porque al final nuestro cuerpo es súper agradecido. Mira, te pongo un ejemplo a nivel de alimentación. Es decir, si nosotros damos a nuestro cuerpo diariamente una alimentación basada en productos procesados, refinados, harinas, azúcares, en fin, ¿qué voy a decir? ¿No? Ya me entendéis. Entonces, ¿cómo va a responder mi cuerpo? Mi cuerpo va a responder, no va a responder bien. O sea, aquí estamos dificultando que nuestro cuerpo pueda activar estas fuerzas naturales de curación y salud, justamente porque estamos dando alimentos o comestibles, mejor dicho, a los que no estamos adaptados como especie, a los que nuestro sistema digestivo no sabe procesar, nuestro sistema inmunitario se activa y se hiperactiva generando inflamación. Entonces, lo que estamos haciendo es dificultar estas fuerzas naturales, estamos intoxicando al cuerpo, estamos generando inflamación, estamos poniendo el cerebro en alerta, en estado de alerta, estamos activando toda una serie de mecanismos que van a dificultar estas fuerzas. En cambio, si les damos alimentos naturales, alimentos que podríamos encontrar en la naturaleza, sin refinar, sin procesar, estos alimentos, nuestro cuerpo, nuestro estómago, nuestro cerebro, todo nuestro ser lo reconoce como los alimentos a los que sí está adaptado, a los que sí responde bien nuestro cuerpo. Y son alimentos que van a hacer que nuestro cuerpo active estos mecanismos de curación, salud y bienestar. Pero fíjate, estamos acostumbrados, nos han educado, porque hay que decirlo también claro, a hacer el chequeo del cuerpo, básicamente del cuerpo, la mente, las emociones, todo esto parece que va por otro lado, pero no nos han enseñado que todos somos una misma entidad, ¿no? Y nos han enseñado el chequeo. Y ahora te voy a enseñar ejemplos y si quieres contestar o puedes contestar a preguntas reales del público que tienen que ver con el chequeo, pero no nos han enseñado a la autoobservación en cuanto a que vamos al médico a que nos chequee, como si fuera nuestro automóvil, nos dice usted la válvula tal o el hígado cual, o en fin, pero no nos autoobservamos, que es lo que tú estás planteando, es decir, es que estoy comiendo, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y cómo quiero hacerlo, porque también yo puedo decidir qué comer, qué sentir y qué pensar en cada momento, aunque a veces cueste trabajo. Pero te voy a pasar algunos ejemplos, insisto, en forma de preguntas, y esto es una cuestión que en un directo es un poco pues delicado, pero ya queda de tu parte decir lo que tú quieras, ¿eh? Voy a pasarte estas preguntas que han ido pasando por el chat a lo largo de tu discurso. Hola a todos, Alicia. Gracias, Alicia, por tu comentario desde México. ¿Cómo podría sanar la artrosis de ambas caderas? Es decir, están hablando de una enfermedad concreta. Te voy a pasar otro que viene desde Ecuador. Es Laura. Dice, ¿cómo puedo ayudar a un familiar diagnóstico de cáncer estomacal? Ahora te los pasaré de nuevo para que recuerdes, refresques y no quiero tampoco abrumarte. Y luego otro chequeo, es decir, es un diagnóstico médico. Ana María, hola, buenas desde Barcelona, España. ¿Cómo se puede curar las cervicales? Tres preguntas distintas, artrosis, cáncer de estómago, cervicales. ¿Va en sintonía con lo que acabo de comentar o hay algo que puedas de alguna manera decirles a estas personas en plan diagnóstico? No me atrevería a hacer un diagnóstico, ¿vale? Porque es importante conocer las circunstancias de la persona, es importante conocer un poco más a fondo su situación actual. Entonces, no me atrevería a dar un diagnóstico o una solución. Sería, creo que, demasiado pretencioso por mi parte. Pero sí que me gustaría comentar que, al fin y al cabo, la causa última de cualquier síntoma que podamos notar, síntoma de malestar a nivel de salud o problema de salud, tiene como origen un desequilibrio en alguno de los planos de la salud que hemos explicado antes. Es decir, tiene como origen un desequilibrio en el plano físico, quizás por la alimentación, quizás por la falta de actividad física, quizás por la falta de descanso, de un descanso profundo y reparador. También puede tener su origen en el plano emocional y muchas veces viene de allí también, que somatiza en el plano físico. Es muy común, por ejemplo, el tema de las cervicales, muchas veces viene por allí la cosa, por un tema, una tensión emocional no resuelta o no gestionada o no liberada. Entonces, es importante hacer como tú decías, ¿no? Como una revisión de nuestra vida, de las diferentes áreas de la salud y ver dónde podría haber ahora mismo un desequilibrio o dónde ha podido haber un desequilibrio en los últimos años. Entonces, creo que hay que analizar esto bien. Mira, para mí hay 7 áreas de la salud básicas, que son, primero, la alimentación, una alimentación natural a base de alimentos naturales que podríamos encontrar en la naturaleza. El movimiento, la actividad física, una actividad física basada en el movimiento natural del ser humano, en patrones de movimiento ancestral, natural, ¿vale? No cosas artificiales ni típicas rutinas de gimnasio, sino algo más natural que conecte más con nuestra biología. Luego un descanso profundo y reparador, porque fíjate que cuando hacemos un descanso profundo y reparador es cuando se activan de manera brutal los mecanismos de desintoxicación, curación y salud. Por ejemplo, para temas de cáncer, incluso también de artrosis, puede ser muy interesante el ayuno terapéutico. Cuando estamos ayunando, hablo de ayuno cuando hablo de descanso, porque el ayuno es un descanso para nuestro estómago, es un descanso fisiológico para el cuerpo. Entonces, cuando estamos descansando físicamente por la noche, si es un descanso profundo y reparador, estamos activando justamente estos procesos que tiene nuestro cuerpo de desintoxicación, curación y salud. ¿Por qué? Porque según la medicina higienista, la higiene vital, Nuestro cuerpo divide su energía, la energía vital de nuestro cuerpo se divide en tres sistemas energéticos. Hay tres sistemas, básicamente. El sistema de nutrición, que es la energía que va destinada a la digestión de los alimentos y asimilación de nutrientes. El sistema de relación, que es el que va destinado a la actividad física, la actividad mental y la actividad emocional también incluso. Y luego está el sistema de eliminación, que son nuestros órganos de eliminación que se activan para desintoxicar y limpiar nuestro cuerpo. Entonces, para cualquier enfermedad, prácticamente, ¿vale? O sea, para la gran mayoría de problemas de salud, es súper interesante también la herramienta del ayuno, porque esto pasa durante la noche, pero si encima estamos ayunando, toda la energía que iría al sistema de digestión puede ir al sistema de eliminación. Entonces, estamos dando una energía extra a nuestro cuerpo para que la inteligencia somática de nuestro cuerpo, la inteligencia natural que guía esta energía de un lugar a otro de manera inteligente, ¿no? A nivel natural, inconsciente, automático, vaya justamente a estos procesos de curación y de limpieza de nuestro cuerpo. Entonces, luego también tenemos otras áreas de la salud. Hemos dicho alimentación, movimiento, descanso, también el contacto con la naturaleza. Es sanador a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. La conexión social, buenas relaciones personales, construir buenos lazos sociales. También se ha demostrado cómo esto está directamente vinculado a una mayor esperanza de vida, a vivir más y a vivir mejor. Luego, una gestión saludable de nuestras emociones, del estrés, de la ansiedad, de la frustración. En fin, emociones desagradables que podemos vivir en nuestro día a día. Y luego también, como te decía antes, esta parte más de conexión interior, de vivir alineados con nuestro interior, con quien realmente somos, a nivel más, no sé, de alma, por así decirlo. Entonces, un poco como recapitulando, en última instancia, habría que analizar bien cada uno de estos casos y sobre todo, yo mi mensaje es que cualquier problema de salud, cualquier síntoma que podamos notar, ¿vale? Es importante hacer como esta revisión, este chequeo de todas estas áreas de la salud y ver dónde se ha podido producir un desequilibrio que haya podido generar ese síntoma que estamos sintiendo. Porque al fin y al cabo, siempre como digo, insisto, cualquier problema de salud viene por un desequilibrio en alguna de estas áreas de la salud, que son también áreas de la vida. Estamos hablando en directo con Joel Torqué, cómo despertar tu poder curativo. Es nuestra conversación, nuestra propuesta hoy para todos vosotros que estáis ahí siguiendo en distintas partes del mundo esta interesante información. Joel, entonces, la enfermedad física, cuando dicen que estamos malos, es una respuesta positiva de nuestro cuerpo para autocurarse. Es decir, es al contrario de lo que nos cuentan. Cuando estás enfermo dicen, ya no tienes remedio, esto hay que curarlo con medicamentos, ta, ta, ta. Y lo que habría que hacer es volver esa autoobservación de nosotros mismos al concepto de que la enfermedad es una señal y todos los síntomas son advertencias de que hay un desequilibrio, como tú acabas de decir. Es decir, es un intento de reponerse en equilibrio el cuerpo. ¿Eso es la enfermedad? Totalmente de acuerdo, lo has explicado perfecto. O sea, la enfermedad es una respuesta correcta de nuestro cuerpo. Es un intento de nuestro cuerpo de curarse. Es un intento de curarse, es un intento de volver a su estado natural de equilibrio. Es decir, la enfermedad no aparece de un día para otro de golpe. Como decía Hipócrates, la enfermedad, decía justamente esto, no aparece de golpe, sino que aparece después de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Es decir, cuando ya hemos acumulado suficientes pecados, entre comillas, él hablaba de pecados, luego aparece la enfermedad. Pero no aparece de golpe, siempre avisa antes, nos avisa con síntomas. Los síntomas es nuestro cuerpo hablándonos. El cuerpo primero nos susurra con pequeños síntomas, ¿no? Hay un poquito de falta de energía, un pequeño dolor físico, un pequeño malestar, un pequeño dolorcito de cabeza. Nos avisa con pequeños síntomas, ¿no? Primero, a ver, parece que hemos perdido la conexión con Joel, a ver si puede recuperarla porque se ha quedado congelado en pantalla en todo el interés que teníamos por ahora ya lo tenemos otra vez en pantalla. Te hemos perdido 10 segundos tan solo, Joel. Estaba diciendo que el cuerpo está intentando repararse, ¿no? A ver, se perdió de nuevo. A ver, aquí lo tenemos. Estoy aquí, ¿no? Sí. Estás aquí, estás aquí. Decías, Joel, que el cuerpo, la enfermedad, para recoger el hilo, la enfermedad es un intento de respuesta del cuerpo para encontrar esa homeostasis, el equilibrio, ¿no? Sí, exactamente. Estaba comentando que la enfermedad es una respuesta correcta de nuestro cuerpo para devolvernos al estado de salud, que es lo que nos toca por naturaleza. Nuestro cuerpo quiere que estemos bien. Nuestro cuerpo no decide un día, me voy a suicidar y me pongo enfermo y hasta luego. No, no, o sea, nuestro cuerpo quiere estar bien, en plenitud. Entonces, estaba comentando que la enfermedad no aparece de golpe, sino que hay síntomas que nos avisan. Los síntomas son avisos de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo primero nos susurra, nos da pequeños toques, de, oye, pues un pequeño dolor de barriga, un pequeño dolor de cabeza, una molestia por aquí física, pequeños avisos de que hay algo que quizás deberías revisar, hay algo que quizás no está en equilibrio. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si nosotros tapamos esos síntomas con medicamentos, ¿me duele la cabeza? Pues me tomo una aspirina. ¿Me duele la barriga? Pues me tomo un medicamento contra la acidez estomacal o lo que sea. Entonces, yo estoy tapando esos síntomas, pero no estoy curando. No estoy yendo a la raíz, no estoy yendo a ese desequilibrio que ha generado ese problema. Entonces, si no hacemos caso a estos síntomas, cada vez nuestro cuerpo va aumentando estos síntomas. Al principio, como decía, nos susurra, luego nos habla, hasta que finalmente nos chilla. Y si nos chilla y no le hacemos caso, luego aparece la enfermedad, ¿no? Entonces, como tú decías, es súper importante escuchar a nuestro cuerpo, porque nos habla constantemente con su lenguaje, con su propio lenguaje. Pero es importante conectarnos con nosotros, con nosotras, con nuestro cuerpo, con las sensaciones que notamos, con esos síntomas que a veces pueden llegar. Yo soy el primero que a veces pues, me llega algún síntoma y digo, oye, a ver, Joel, ¿qué está pasando aquí? Y hago como una revisión, a ver qué pasa, alimentación, temas emocionales, o sea, ¿qué está pasando aquí? Es mi cuerpo avisándome de algo. La enfermedad no aparece para fastidiarnos, aparece por algo y para algo. Entonces hay que saber escucharlo y qué mensaje nos está enviando. Hablabas antes, Joel, del ayuno, muy importante porque es el que de alguna manera contribuye a que se redistribuya la energía mejor para curarse, para eliminar, en fin, para todo lo que el cuerpo necesita en cada momento. Pero hay una pregunta que nos llega desde México, en este caso, desde Manola Medina. ¿En el ayuno se puede tomar solo agua? ¡Wow! Llegó la palabra mágica, el agua. El agua en el ayuno y el agua en general. Nuestro cuerpo es mayoría agua. Cuéntanos la importancia del agua y la importancia del agua en el ayuno. Sí, como tú dices, somos 70% agua, por lo tanto, importante el agua, estar hidratados con agua natural. ¿Vale? Yo soy fan del agua natural sin más, nada más, no hace falta nada más para nuestro cuerpo. Y durante el ayuno, sí, por supuesto, es importante hidratarse porque justamente vamos a utilizar también este agua para eliminar toxinas, para desintoxicar el cuerpo. Entonces, bueno, yo siempre abogo mucho por conectar con las sensaciones del cuerpo y conectar un poquito con lo que tu cuerpo te pide, ¿no? Entonces, si te pide agua, pues bebe agua. Si no tienes nada de sed, tampoco forzar, ¿no? Es como escuchar a tu cuerpo, poco a poco ir conectando con nuestro cuerpo. Sí, cuando estamos ayunando podemos beber agua, de hecho es recomendable beber agua, ¿vale? Y nada más. Hay ayunos, yo he escuchado ayunos sin agua, pero para mí yo creo que ahí perdemos efectividad y creo que es importante mantenerse bien hidratados, hidratadas durante el ayuno. Nos llegan más preguntas, en este caso también desde México, y fíjate qué interesante, porque nos ayuda a todos a comprender mejor. No es una pregunta particular, que bueno, que puede ayudar a unos cuantos, pero esta ayuda a muchos. Desde México, María Costa, desde tu moción, desde tu noción, pregunta, ¿cómo reintegrar y leer el trauma de un ataque de pánico por terror a la autoridad? Qué interesante. Vaya pregunta, ok. Bueno, mira, hay un libro muy interesante que es curar el trauma. Entonces, fíjate, aquí explica algo súper interesante sobre cómo lo hacen en la naturaleza, cómo curan el trauma los animales en la naturaleza. Y me pareció increíble. En este caso en concreto, seguramente habría que mirar bien, ¿no? Analizarlo bien. Entonces, podríamos utilizar diferentes herramientas para poder hacerlo. Pero sí que me gustaría, aprovechando esta pregunta, porque al final la naturaleza nos da respuestas para muchos ámbitos de la vida y de la salud. Entonces, fijaros que explicaba el libro de Levin, del doctor Levin, que cuando un animal, por ejemplo, imaginad que en la sabana africana, un guepardo y una gacela. Entonces, el guepardo ve a la gacela, está ya agazapado, ve a la gacela y ¡fua!, sale flechado a cazarla. Entonces, la gacela lo ve y se empieza a correr, pues, como si no hubiera un mañana. Su vida va en ello. O sea, imaginad qué situación de supervivencia extrema. O sea, se está jugando la vida. Está entre la vida y la muerte en la gacela. Entonces, con su instinto natural, sale corriendo el guepardo por detrás y están allí durante varios segundos corriendo a velocidades increíbles y finalmente la gacela se salva. Finalmente consigue salvarse. Cuando ya está lejos del guepardo, la gacela respira hondo y dice, ¡buah!, ya he llegado. ¿Y sabéis qué es lo primero que hace la gacela? Lo primero que hace, claro, imaginad, eso es como un trauma. O sea, tiene un trauma dentro suyo porque ha estado a punto de morir, literalmente. Lo que hace la gacela es sacudir su cuerpo. Sacude su cuerpo. Si os fijáis, muchos animales lo hacen. Muchos animales, si os fijáis, sacuden su cuerpo cuando han sido sometidos a algún tipo de estrés. Y al final, cualquier estrés emocional con la familia, con nuestros padres, nuestras madres, con situaciones en el trabajo, etc., pues creo que esto es una buena pista de cómo, de una manera, una vía para poder liberar este estrés acumulado, esta tensión acumulada, este trauma acumulado, que es a través del movimiento. Entonces, es una vía súper, súper interesante. A través del movimiento, no digo que esto se vaya a curar sacudiendo un poco el cuerpo y ya está, pero a través del movimiento podemos desbloquear traumas o bloqueos emocionales que tenemos en nuestro interior. Entonces, también apuntaba otro estudio, bueno, una investigación que se hicieron con chimpancés en cautividad, que decidían liberar en la selva, en su hábitat natural. Entonces, vieron que los chimpancés, cuando les abrían la jaula y salían a la selva, los chimpancés que se sacudían y luego se iban a su hábitat natural, en libertad, en estado salvaje, sobrevivían. En cambio, los que no hacían este pequeño gesto de sacudir su cuerpo, morían al cabo de pocos días o semanas. Entonces, ahí hay algo conectado con nuestro físico que también creo que es importante. O sea, está todo conectado, la parte física, mental, emocional, incluso espiritual. Entonces, ahí es importante trabajarlo todo en global. Para mí fue un descubrimiento total y no es una pista el libro que acabas de mencionar, es una autopista lo que realmente dice, el movimiento del cuerpo y la sacudida de los animales. También estoy muy interesado en cuando los animales no pueden responder con la huida y se paralizan. Yo pienso particularmente que mueren directamente, no que se congelan, sino que mueren literalmente y luego vuelven a la vida. He estudiado muchos escarabajos, pero eso es otra película. Es muy interesante todo esto que dices. Vamos a pasar más preguntas que tienen que ver con los medicamentos, con la preocupación de la ingesta de medicamentos. Karen es la embajadora de esta pregunta. Cuando ya te medicaron, ¿cómo lo puedes ir quitando? Si no hay médicos que te ayuden a eso. Es difícil realmente porque estamos viviendo en una sociedad de velocidad de vértigo. Es decir, tengo algo y lo quiero suprimir y lo que realmente es escondo el síntoma detrás de un medicamento. ¿Cómo podemos empezar a educarnos en algún sentido que nos permita, a lo mejor no eliminar el medicamento porque estamos muy dependientes, pero sí ir dependiendo menos de él? Sí, habría que mirar cada caso particular. Gracias, Karen, por la pregunta. Habría que mirar cada caso particular. Sin embargo, sí que es cierto que la mayoría de medicamentos son innecesarios. Hay muchos que son innecesarios en el sentido de que, bueno, yo, mi abuela, no hace mucho me enseñaba todo lo que tomaba, las pastillas que se tomaba durante el día y yo alucinaba, digo, madre mía, pero todo esto realmente es necesario, o sea, tantas pastillas, tantos colores y tantas cosas. Entonces eso, primer punto, seguro que hay algunos medicamentos que ya podríamos eliminar de partida, que son totalmente innecesarios y que no nos van a ayudar en nada, al contrario. Y luego, por supuesto, hay otros que no podemos quitar de golpe o no los podemos quitar, ¿no? O sea, hay que ir con mucho cuidado porque después de un largo proceso en el cual hemos estado medicados con algún tipo de medicamento, con uno o más, entonces hay que mirar bien cada situación en concreto. Pero sí que podemos poco a poco ir quitando medicamentos. Y yo conozco muchas personas, he trabajado también con muchas personas que los han dejado 100%. Entonces, pero no podemos dejar el medicamento sin hacer nada y ya está. Entonces, es importante decir, vale, escucho mi cuerpo, me está enviando señales, me está enviando síntomas, he identificado por dónde puede estar la causa que está generando el desequilibrio que ha desencadenado este síntoma o esta enfermedad. Y ya estoy actuando allí, o sea, estoy actuando, eso es importante, a través de mis acciones, de mis hábitos, de mis pensamientos, de todo, o sea, a través de lo que yo puedo hacer y está en mis manos, estoy actuando y poniendo de mi parte para solucionar ese problema, para devolver a mi cuerpo ese equilibrio, que como decía antes, no tenemos que hacer nada, o sea, nosotros es poner en contacto a nuestro cuerpo con esas fuerzas naturales. Entonces, nuestro cuerpo, si lo ponemos en contacto con esas fuerzas naturales, con esos buenos hábitos, buenos pensamientos, etcétera, con esas áreas de la salud, entonces poco a poco nuestro cuerpo se va a ir curando, se va a ir limpiando, va a ir recobrando el equilibrio y este estado de plenitud a nivel de salud, de energía y de bienestar. Y poco a poco que vamos consiguiendo esto y devolviendo este equilibrio, poco a poco vamos a ir también poder ir reduciendo esta medicación e incluso, como digo, pues eliminarla al 100%. Porque nos han comentado desde ya hace mucho tiempo que hay algunas enfermedades que son absolutamente incurables. Y bueno, yo no coincido en muchas de ellas, pero también pienso que el poder de la regeneración de nuestros cuerpos, distintos cuerpos que tenemos, aunque el físico sea el más evidente, tiene un poder enorme, que es el poder de la naturaleza. Estamos hablando de cómo despertar tu poder curativo en directo con Joel Torqué. Hay muchas preguntas que se están llegando desde distintas partes del mundo. Vamos a hablar después de una información importante que quiero dar de Mindalia Televisión para todos vosotros. Vamos a hacerle una pregunta que tiene que ver, Joel, con lo que también acabas de apuntar hace un ratito en cuanto a la desintoxicación del cuerpo, a darle al cuerpo, a través de los órganos principales de desintoxicación, la oportunidad de hacerlo. Vamos a hablar del hígado, si te parece, Joel, muy importante, tan importante o más como pienso que el corazón incluso. En todo caso, será después de esta información que vamos a dar de Mindalia en unos segundos. ¿A decir lo que piensas? Gobiernos y grandes plataformas están censurando a muchos medios de comunicación independientes y creadores de contenidos. Pero hoy decimos basta. Como protesta, los días 9, 10, 11 y 12 de mayo, Mindalia.com silenciará todos sus medios digitales y no subirá ninguna información ni ningún contenido a Internet. Porque sabemos que las grandes plataformas de difusión no son nada sin nosotros, los medios independientes de todo el mundo. Únete a Mindalia por la libertad de expresión. Los días 9, 10, 11 y 12 de mayo, no subas contenido a Internet. Súmate a la protesta con la voz de tu silencio. Volvemos a comunicarnos el 13 de mayo. A partir de entonces, Mindalia.com difundirá muchos de sus mensajes por una nueva plataforma sin censura y abierta a todos. Nos seguiremos comunicando sin censura impuesta. Recuerda, Mindalia Televisión apagará todos sus medios digitales y todas sus redes sociales los días 9, 10, 11 y 12 de este mes, dentro de muy poquito, en protesta por la grave censura a la que están sometidos todos los medios independientes y generadores de contenido en distintas plataformas en todo el mundo. Las noticias son alarmantes, infórmate debidamente, contrasta la información y haz lo que en conciencia entiendas que debes de hacer para colaborar con este silencio que deberíamos tener, un silencio evidentemente de protesta ante todo esto que está pasando, pero un silencio activo también, no quedarnos quietos. Mindalia ya está en movimiento en ese sentido, así es que a partir del día 13 no solamente difundiremos nuestros mensajes y de todos los especialistas como hoy también Joel lo hace a través de los medios convencionales que estamos, YouTube incluido, sino también a través de plataformas sin censura en las que hoy iremos informando y también dirigiendo hacia esas plataformas en donde todos nos sentimos un poco más seguros, aunque nos cuenten otra película. Joel, voy a pasarte la pregunta que te decía antes de Silvia, que dice que nos podrían haber hecho, a ver si la pongo por aquí, que es la del hígado. Porque me ha subido, conforme estaba hablando, me han subido las preguntas en el panel y no puedo recuperarla. En todo caso, me preguntaban, aquí la tengo. Preguntaban desde México también, Fernando, ¿cómo mantener o regenerar un hígado y mantenerlo sano? En este caso, para mí, la respuesta rápida sería que el método más eficaz, más rápido, creo que es el ayuno, justamente. Fíjate que al final el aparato digestivo hace una función diaria, estamos comiendo diariamente y justamente hacer un ayuno, empezar con ayunos más cortos, quizás de 16 horas, luego ir ampliando un poquito la ventana del ayuno hasta 24 horas, un día, dos días, incluso tres días. Hasta tres días se puede hacer, lo puede hacer uno por su propia cuenta, tranquilamente. Para más días, quizás sería interesante hacerlo con supervisión o con alguna noción de ayuno, porque pueden aparecer síntomas, ¿no? Pero es importante, creo que, tener muy en cuenta la herramienta del ayuno y, sobre todo, para esto, para el hígado, para el aparato digestivo, porque cuando estamos ayunando, estamos regalando un descanso a nuestro hígado y a nuestro estómago y a todo nuestro sistema digestivo y a todo nuestro cuerpo realmente, por extensión. Entonces, eso es importante. Y luego, la ventana de alimentación, alimentarnos con alimentos que podríamos encontrar en la naturaleza. Vegetales, frutas, verduras, carnes de calidad, etcétera. Alimentos que podríamos cazar o recolectar en la naturaleza. Porque justamente lo que va a empeorar el estado de mi hígado, de mi estómago, de mi aparato digestivo, justamente van a ser los alimentos procesados, digo alimentos, aunque más bien serían comestibles, ¿no? Porque nos llenan a nivel de estómago, nos sentimos llenos o hinchados, pero no nos nutren realmente por dentro. Entonces, productos procesados, refinados, el alcohol, los azúcares, en fin, todo este tipo de comestibles, entre comillas, nos van a alterar 100% nuestro estómago. Entonces, es importante, por un lado, buenos alimentos, alimentos que podríamos encontrar en la naturaleza, y no los que salen de una fábrica, sino los que podríamos encontrar en la naturaleza, alimentos naturales y frescos. Y por otro lado, utilizar la herramienta del ayuno correctamente para poder ir regenerando nuestro estómago. Yo pienso y digo siempre que el mejor alimento es el que no lleva código de barras y el que está más cercano al sol, es decir, a la fuente original de luz, que es el sol, y ha sufrido menos transformaciones. Fíjate qué debate se abre en torno a la cuestión que comenta Silvia y dice, nos podrían haber hecho de mejor calidad genética. No hay quien no esté con algunas patologías y síntomas físicos. Me gustaría aprovechar este debate que abre esta cuestión que pone sobre la mesa Silvia para hablar de la salud, pero vista desde el punto de vista en la que somos atacados, por decirlo de alguna manera, por determinadas cuestiones muy implícitas en la vida moderna. Radiaciones electromagnéticas, mala alimentación por conservantes, colorantes, etcétera, leer las etiquetas en vez de leer la marca. ¿Por qué no hablamos de esto un poco? Porque creo que forma parte intrínseca también de la salud y de la defensa de la salud para poder afrontar una vida moderna en una ciudad, por ejemplo. Sí, Silvia, la pregunta que has lanzado es genial y mira, según mi punto de vista, nuestra genética es perfecta, o sea, tenemos una buena genética. El problema es que no nos lo ponen fácil, ¿vale? Como lo estabas comentando, vivimos en un mundo moderno con tantos estímulos artificiales, algunos conscientes, otros inconscientes, como la radiación. No podemos hacer nada contra la radiación, o prácticamente nada, o podemos hacer poco contra la radiación electromagnética que nos inunda constantemente. O sea, hay muchos estímulos que inundan en nuestro día a día, nuestra vida, que justamente lo que hacen es dificultar esas fuerzas curativas. Mira, nuestra genética es una, ¿vale? Entonces, estos genes que tenemos, se pueden expresar de una manera o de otra manera en función de los hábitos del entorno en el que estamos. Es decir, un mismo gen se puede expresar con salud, con energía, con plenitud, si le damos unos ciertos hábitos y un cierto entorno, unos ciertos estímulos naturales, los estímulos naturales que nuestro cuerpo, nuestra biología, nuestra mente, nuestra alma necesitan. En cambio, si le estamos dando estímulos artificiales propios de la vida moderna, típicos de la ciudad, ¿vale? contaminación, comida procesada, sedentarismo, estrés, ansiedad, desconexión interior con uno mismo, con una misma. O sea, si le damos todo esto, ese mismo gen, que es el mismo, se va a expresar con síntomas y con enfermedad, porque no es lo que espera y lo que necesita. O sea, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma espera y necesita estímulos naturales, los estímulos con los que hemos convivido durante millones de años, durante la mayor parte de nuestra evolución como especie. Si miramos pues un poco la biografía del ser humano, durante más del 99% de nuestra evolución hemos vivido en la naturaleza, hemos vivido conectados 100% a la naturaleza, con alimentos naturales, nos movíamos cada día. O sea, había una serie de estímulos naturales que ahora mismo los hemos perdido. O sea, la idea es intentar recuperar estos estímulos a pesar de vivir en un mundo moderno. No siempre es fácil y no nos lo ponen fácil, porque además también hay muchos intereses económicos detrás de todo esto. Hay la gran industria alimentaria, la farmacéutica, mucho dinero detrás de nuestra salud. Pero es importante poco a poco ir conectando con estos estímulos naturales, y no es tan difícil. Alimentos naturales, movimiento, un buen descanso, una mejor gestión emocional y del estrés. O sea, obviamente, luego en nuestro día a día es fácil decirlo, luego hay que integrarlo y aplicarlo, pero realmente, ostras, tenemos un poder increíble para mejorar nuestro día a día, y tenemos tanto a nuestro alcance, aunque no nos lo ponga fácil, pero es como, aunque no me lo pongan fácil, voy a hacer todo lo que sí está en mis manos y que es muchísimo para poder mejorar. Estamos a unos minutos de terminar nuestra conversación, pero me gustaría deciros que antes de terminar este directo con Joel, quiere compartir con nosotros, Joel, el acceso a una app gratuita con la que puedes revisar tu rueda de salud. ¿No es así, Joel? Sí, exacto. Tenemos una app gratuita que llamamos La Rueda de la Salud, y es muy sencillo. Simplemente hay que registrarse con tu nombre e email, y allí pues enviamos el usuario, contraseña y la app para poder acceder a tu área personal, y desde allí se trata de contestar una serie de preguntas, y como resultado es una rueda con 7 quesitos, digamos, que son las 7 áreas de la salud. Entonces puedes ver de manera muy visual cómo estás para cada una de las áreas de la salud necesarias para poder justamente despertar este poder curativo. ¿Se puede encontrar esta app gratuita en Android y también en el store de Apple, o solamente para Android? Para los dos. De hecho, es como una página web. O sea, tú entras, es como una página web, y ahí entras, lo haces, rellenas los cuestionarios y ahí lo recibes. Y luego también recibes por email un PDF con los resultados y un poco de feedback personalizado. Qué interesante. ¿Cómo se llama? Por favor, repítelo para aquella persona que esté interesada. Sí, Rueda de la Salud. La Rueda de la Salud. Bueno, vamos a dos últimas cuestiones que abren melones para otros programas en directo. Así que, Joel, espero tenerte, que estés en Mindalia Televisión más frecuentemente, porque hay mucha gente interesada en su salud, cómo no, y quiere empoderarse en esa salud, que es realmente lo verdaderamente interesante para todos. Aquí se abre el primer melón. Rosa Angélica dice: buenas tardes, ¿usted considera que una enfermedad autoinmune, de lo que llamábamos antes que no se podían curar, es curable? En mi caso, la celiaquía, y te das gracias. Sí, es curable. Respuesta rápida. Para poder, es curable. Lo he visto, se puede mejorar. Como mínimo, te voy a decir que se puede mejorar de manera radical. Bien, vamos con otra pregunta que nos llega desde Estados Unidos. Sonia, desde Estados Unidos, como decía. Pero, ¿cómo conseguir alimentos, si se abre otro melón grande, no procesados? Si genéticamente las verduras, frutas ya son alteradas y vienen llenos de químicos, todo está monopolizado. ¿Qué, nos arrugamos ante esta circunstancia o trabajamos intensamente a favor de nuestra salud, Joel? Claro, es que, como decíamos antes, no lo ponen fácil. No lo ponen fácil. Hay tanto dinero, tantos intereses detrás, que no lo ponen fácil. Pero bueno, mira, al final se trata de buscar lo mejor que podamos en función de nuestras posibilidades. Obviamente, mucho mejor si pudiéramos comer manzanas silvestres de árboles salvajes de la naturaleza, esto sería mucho mejor, pero muchas veces no es posible. Entonces, bueno, voy a intentar buscar las mejores manzanas, por poner el ejemplo de la manzana. Entonces, que sean alimentos de proximidad, si son alimentos que podemos comprar a agricultores de la zona, mucho mejor. Es decir, cuanto más de proximidad, cuanto más natural sea el alimento, mucho mejor. no siempre es fácil, pero es como, bueno, como tú decías, Alfredo, poner de nuestra parte para intentar buscar dentro de lo que tenemos las mejores alternativas. Y mi última pregunta ya para rematar, aunque estamos fuera de tiempo, Joel, ¿qué podemos aprender de nuestros abuelos o quizá de nuestros bisabuelos? Porque nuestros abuelos ya estaban en trance de ser intoxicados por todo esto que se llama mercado, pero nuestros abuelos y también nuestros bisabuelos, ¿qué podemos aprender de ellos como tú aprendiste de esta generación anterior que también te inició en todo este camino de la autocuración? Muchísimo, muchísimo. Dependerá de cada abuelo, de cada abuela, de cada persona, por supuesto, pero al final siempre hay aprendizaje, siempre hay mensajes que nos pueden ayudar en nuestro día a día. Y bueno, en cuanto, por ejemplo, a la alimentación, mira, muchas veces una alimentación la mejoraríamos de manera brutal, de manera radical, simplemente si comiéramos lo que comían nuestros abuelos, simplemente con eso. Porque más que lo que comían nuestros abuelos, es lo que no comían nuestros abuelos. Y lo que no comían es muchos de los productos, por llamarlos de alguna manera, que inundan los supermercados hoy en día. Entonces, simplemente con eliminar eso que antes no existía y ahora sí, eso ya, vamos, mejoraríamos muchísimo. Pues Joel Torqué, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mindele Televisión. Espero que tu mensaje llegue a muchos sitios. Ya ha llegado a muchas personas en este directo y en diferido llegará a miles con todo el empuje que queremos darle a esta información que es vital, nunca mejor dicho. Gracias por estar ahí y volvemos a encontrarnos muy pronto aquí en Mindele Televisión, Joel. Alfredo, muchas gracias por este ratito. Se me ha hecho corto. Yo aquí estaría una hora más hablando porque esto da para mucho, como tú decías. Agradecido a las personas que han estado aquí en directo y que nos verán luego en diferido. Si hay preguntas concretas, las pueden comentar por allí y yo, por mi parte, intentaré contestar todo lo que pueda, porque sé que han quedado muchas cosas pendientes. Por lo tanto, yo me de disposición para eso. Muchísimas gracias, Joel, a todos vosotros. Ya sabéis que en los comentarios, el vídeo ya en diferido, estamos todavía en directo, podéis hacer las preguntas y Joel se pasará por este vídeo en Mindele Televisión para contestaros, si es posible para él, en cada momento. Ha sido un placer teneros con nosotros aquí en Mindalia Televisión, Mindalia.com también, por todas vuestras aportaciones, vuestras preguntas y vuestra inquietud por este empoderamiento personal que significa la salud para todos nosotros. Es una cuestión diaria, momento a momento, para saber elegir en este centímetro último que nos queda a la hora de tomar una decisión en todos los sentidos, para que todos nuestros cuerpos estén sanos y puedan tener decisiones conscientes, que de eso se trata. Allá donde estás, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar en un nuevo directo dentro de unos minutos, a la hora en punto, ya en Instagram. Hasta entonces, muchas gracias a todos y hasta la próxima.